miró la ventana donde todo comenzó. Te busco en mi mente dentro de mi habitación. Y yo acá afuera, inexistente vecina. Estoy tan solo sin tenerte. Miró la botella tan amarga como ayer. Y que cada noche desaparece en primera. En mis recuerdos de borrachera vecina. Vecina, solo vecinos, solo vecinos. Y yo ya no vuelvo a aguantar. Y el trago no quiere hablar. Solo vecinos, solo vecinos. Y yo ya no vuelvo a aguantar. Y el trago no quiere hablar. Yo ya no.